En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Fátima, ruega por nosotros. Santo Domingo, nuestro Padre, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muy bien, bienvenidos de vuelta. Han perseverado a pesar de la dificultad de este bloque. La verdad que es un desafío tratar de abarcar todo el bloque de lógica en escasas clases. Y la, bueno, sinceramente uno trata de como reducir un poco el contenido, tratar de quedarse con lo más importante. Y bueno, eso es un poco difícil porque la riqueza de este bloque radica tal vez en la misma complejidad que tiene. Yo les decía la semana pasada también de que por ahí conviene abundar en ejemplos o en ejercitaciones para tener una mejor comprensión de todo esto, a lo cual yo he propuesto que tal vez para el que quiera yo le puedo facilitar un material de manual como resumen, como para que cada uno se lleve, o tal vez lo podemos pasar directamente por el grupo si lo armamos en PDF, ¿no? Porque realmente son temas muy complejos y es necesario tener a mano. Claro que el texto que nosotros usamos como base, el de Guy Bochaca, que se les ha pasado, justamente no tiene desarrollado el bloque de lógica, entonces por eso yo desde otro manual pensaba complementar un poco todo esto. De la semana pasada nosotros habíamos desarrollado la lógica del juicio y habían quedado, cierto, algunos puntos un poquito sin fundamentar demasiado. Entonces yo había armado también un PowerPoint como para poder mostrar mejor la estructura, digamos, que se va armando en base a todos estos conceptos que yo voy dando. Lo primero que yo quería repasar era esta cuestión de la oposición que existen entre los juicios o entre las proposiciones. Yo había armado justo un cuadrito que alguno de ustedes habrá podido copiar, que muestra justo la relación que existe entre los juicios universales afirmativos con los particulares afirmativos, la relación que existe entre ellos mismos respecto a universales negativos y particulares negativos. La dinámica, digamos, del juicio se reduce o se sintetiza en ese tipo de enunciados. Es decir, los juicios que pueden ser universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo o particular negativo. Vamos a probar si la computadora lo toma. Igual, a pesar de esta pérdida de tiempo, nosotros vamos a tratar de cumplir con el horario, así no nos extendemos demasiado. Lo prendemos. La tecnología ciertamente es una cosa muy útil, aunque tiene sus exigencias. Bueno, como para ir adelantando, un juicio universal afirmativo es, por ejemplo, cuando uno dice todos los hombres son buenos. Se toma el sujeto de la proposición universalmente. Todos los hombres son buenos. Formalmente se expresa... yo tendría que conectar esto, ¿no es cierto? Formalmente se expresa como... Vamos a ver si sale, si no... Formalmente se expresa, yo continúo, con la fórmula todo ese es P, ¿no es cierto? Ese es el juicio universal afirmativo. El juicio universal negativo sería el ejemplo de ningún hombre es bueno, la fórmula es ningún S es P, y entre ambos existe una relación de contrariedad, es decir, son juicios contrarios. Asimismo tomamos el juicio particular afirmativo, y yo digo, algún S es P, por ejemplo, algunos hombres son buenos. O el particular negativo, cuando enuncio, algunos hombres no son buenos. Esta es la estructura básica según la clasificación de los juicios. Entonces, entre el primero, todos los hombres son buenos, existe relación de contrariedad con ningún hombre es bueno. Asimismo, la relación entre este mismo, todos los hombres son buenos, y yo digo, algunos hombres son buenos, la relación es subalterna. ¿Siguen? Muy bien. Yo después se los mando, si nosotros no los llegásemos a poder reproducir. No hay como la tiza, ¿no es cierto? La computadora lo toma, o sea que por lo menos reconoció el dispositivo, tal vez no... Bueno, había que dedicarle un poquito más de tiempo, tal vez. Yo continúo un poquito, a ver si ustedes me siguen. Después lo pueden ver plasmado aquí en este mismo documento. Entonces, las reglas de oposición les doy entre los mismos juicios. Si tomamos los juicios contradictorios, estos son los juicios... AO, es decir, universal afirmativo o particular negativo, las leyes de oposición dicen que dos proposiciones contradictorias no pueden ser verdaderas ni falsas al mismo tiempo. Es decir, si una de ellas es verdadera, la otra es falsa necesariamente. Asimismo, entonces, esto no es cierto, si una es verdadera, la otra es falsa y viceversa. No admiten la relación entre estos juicios, una relación intermedia. Por ejemplo, si yo digo, algún hombre es alto, esto es verdadero, y es falso la contraria, ningún hombre es alto. ¿Me siguen hasta ahí? Asimismo, la relación entre los juicios contrarias, dice, según la regla, dos proposiciones contrarias no pueden ser verdaderas a la vez, pero como admiten grados intermedios, pueden ser falsas al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo digo, todo hombre es amable, es falso, no quiere decir que ningún hombre es amable sea verdadero. ¿Me siguen? Estas reglas son importantes porque van a, digamos, ordenar justamente la conveniencia de las proposiciones después en el orden de razonamiento. En la relación de juicios subcontrarios, esto es los juicios particulares afirmativos y particulares negativos, la regla dice dos proposiciones subcontrarias no pueden ser falsas al mismo tiempo, pero sí pueden ser verdaderas a la vez. Por ejemplo, si algún hombre es amable, es verdadero, no quiere decir que algún hombre no es amable sea falso. ¿Se entiende la lógica? ¿Hasta ahí? Esto es como para reforzar un poco las ideas que yo había desarrollado la otra vez y quedaron tal vez un poquito sin ejemplificar, tal vez. Luego están las relaciones contradictorias. Yo tengo el juicio A, ¿no es cierto? Universal afirmativo, es contradictorio con el particular negativo, y el juicio particular afirmativo, contradictorio contradictoria con el universal negativo. La regla dice, dos proposiciones contradictorias no pueden ser verdaderas ni falsas al mismo tiempo. Si una es verdadera, la otra es falsa y viceversa. No admiten grados intermedios, por ejemplo. Si esto ya lo leí, me parece. Vuelvo sobre ese. No admiten grados intermedios, por ejemplo, algún hombre es alto, es verdadera, y es falso, ningún hombre es alto. Y asimismo, la regla siguiente es la regla de subalternas, de juicios subalternos. Si la proposición universal es verdadera, la particular también lo es. Y si la particular es falsa, también lo será la universal. Pero puede ser falsa la universal y verdadera la particular. Por ejemplo, si yo digo todo santo es virtuoso, es verdadero. También lo es, algún santo es virtuoso. Y por la misma regla, yo puedo decir, si algún hombre es un ángel, es falsa, también lo será la subalterna. O sea, todo hombre es un ángel. Esta regla justamente lo que hace es mostrar la relación que existen entre este tipo de proposiciones y cuál es justamente el orden adecuado para tomarlas en vistas al raciocinio. Pero si yo digo, por ejemplo, todo error es un pecado, esta proposición es falsa. Puede ser cierta, sin embargo, la particular, que dice algún error es un pecado. Nosotros mencionábamos el otro día, en las otras clases, esta idea de que detrás de todo pecado hay un error, ¿no es cierto? Pero sin embargo, no todos los errores son un pecado, naturalmente. Bien, esto es un poquito complejo, habría que por ahí seguirlo con la vista, digamos, estaba un poquito pensado para eso, pero en fin, la idea es más o menos completar la lógica del juicio en base a este ordenamiento. Hay que mencionar también lo que es la regla de oposición, siguiendo este mismo ejemplo, pero en negativo. Si yo digo, ningún hombre es bueno, es verdadero. También lo será la particular, algún hombre no es bueno. Pero si digo, ningún sirio es musulmán, por ejemplo, es falso, podría ser verdadera la particular, algún sirio no es musulmán. Bueno, muy bien, ustedes lo van a ver después detenidamente. Nosotros con esto completamos un poco esa segunda parte de la lógica del juicio y estaríamos más o menos en condiciones de meternos en lo que sería la lógica del raciocinio, es decir, cómo se ordenan los pensamientos, es decir, esta cualidad que tienen, que tiene el pensamiento de arribar de premisas o juicios determinados a conclusiones que no estaban explícitamente enunciadas. Por eso vamos a hacer una breve definición de lo que es el raciocinio. Por el raciocinio, la inteligencia transita de lo conocido a lo desconocido. Esta es la primera línea, digamos, de lo que sería entonces el raciocinio. Vamos de lo conocido a lo desconocido. Es decir, que el raciocinio es la forma típica del conocimiento humano. Es decir, deducir de aquellos enunciados verdaderos conclusiones que no estaban necesariamente contenidas en principio. Raciocinio, argumentación, discurso, es la operación más compleja del entendimiento. Por la cual se deriva entonces de proposiciones verdaderas, conclusiones o inferencias. Esta idea de la inferencia es importante. que están contenidas virtualmente o en potencia dentro del predicamento. Ya vamos a ver algunos ejemplos puntuales. ¿Cómo definimos nosotros al raciocinio entonces? Es el movimiento de la mente por el que procedemos de varias verdades conocidas, al compararlas entre sí, a una nueva verdad inteligible que desconocíamos. Esa es la estructura o el sentido mismo del raciocinio. Por eso la necesidad de aprender a pensar. Es decir, el que aprende a pensar se vale justamente de esta potencia que tiene el entendimiento de sacar de premisas conocidas verdades desconocidas. ¿Me siguen? Yo he puesto siempre algunos ejemplos de esto. Si yo hablo de la libertad humana, evidentemente la libertad es una verdad a la que el ser humano accede razonando. Es decir, utilizando justamente el raciocinio, la argumentación o el discurso. De paso, dicho sea de paso, el concepto mismo de razón tiene que ver con esto. La razón es la potencia intelectiva del hombre en tanto que es capaz de separar o distinguir u ordenar. Justamente racionalizar significa tomar el todo por partes y ordenarlas adecuadamente. ¿Vieron cuando ustedes dicen recibir la ración de comida? Bueno, justamente esa idea de tomar las partes y disponerlas en el todo. Esta es la operación magna del entendimiento. De ahí viene la argumentación o la idea misma de dialéctica. En la filosofía se usa el concepto de dialéctica para referirse a esta habilidad natural o connatural al entendimiento humano de, a partir del discurso o de la relación entre diversos juicios, alcanzar verdades que están contenidas de manera virtual, por así decirlo. Entonces, es la operación más compleja del entendimiento por la cual se deriva de proposiciones verdaderas, conclusiones o inferencias que están contenidas virtualmente o en potencia dentro de cada predicamento. Esta nueva verdad obtenida a través del razonamiento tiene que venir desde las proposiciones mismas que son conocidas anteriormente y debe resultar de ellas mismas. Esto es una inferencia. Inferencia entonces es la verdad que yo encuentro educidas, por así decir, educidas de las mismas proposiciones ya conocidas. Veamos un ejemplo. Si yo digo Juan es santo, primera afirmación. La segunda premisa sería los santos son virtuosos. Entonces, luego, como conclusión de raciocinio, Juan es virtuoso. Es decir, que en las dos premisas anteriores no estaba contenida la relación. Esto formalmente se expresa, ustedes deberían verlo. S es P, P es M, S es M. Si ustedes lo quieren copiar, si Andrés lo puede copiar. ¿Qué significa? Que en el sujeto había contenida virtualmente una verdad de la cual había que inferir por razonamiento. Esta es la cuestión. ¿La otra bloque? Este sería el modo. Entonces, si yo digo que Juan es santo, eso es como una verdad conocida. Otra verdad conocida para mí es que los santos son virtuosos, de donde yo deduzco que Juan es necesariamente virtuoso. Bueno, entonces cuando hay inferencia, es decir, cuando hay una conclusión verdadera o un resultado verdadero de las premisas, cuando hay inferencia y esta es correcta, se infiere una conclusión necesariamente verdadera, siempre que las premisas sean verdaderas. Es decir, para llegar a una conclusión verdadera, las premisas, es decir, los juicios de donde yo parto, tienen que ser verdaderos. Cuando la premisa o las premisas son falsas, la conclusión puede ser verdadera accidentalmente, dicen los filósofos, per accidens. o falsa. O sea, hay dos alternativas. Si dentro de las premisas alguna de ellas sea falsa, puede llegar a haber una conclusión verdadera accidentalmente, o directamente puede haber una conclusión falsa. Una conclusión falsa supone necesariamente que las premisas de las que parte, una o ambas, sean falsas. Es decir, de las premisas falsas se infieren conclusiones falsas. En cambio, una conclusión verdadera no supone necesariamente que el antecedente sea verdadero. Esto es una cuestión que está advertida dentro del estudio mismo de la lógica, que posibilita justamente esta ligazón que hay entre raciocinios, entre premisas o entre juicios que no necesariamente sean verdaderos. Justamente por esto hay que estudiar el correcto orden de los juicios para detectar los juicios falsos y las conclusiones, es decir, cómo llegar necesariamente a conclusiones verdaderas. Si yo digo, por ejemplo, un ejemplo de un silogismo que tenga premisas falsas: todo hombre es santo, todo hombre es bueno, luego todo santo es bueno. Ahí está. Si yo armo formalmente este juicio, tal vez desde la forma puede estar bien hecho, pero la verdad no se infiere de él. Es decir, hay una falsa correspondencia entre el orden lógico y el orden real. ¿Se entiende? Ustedes tendrían que verlo también en el esquemita. Entonces yo puedo decir, todo S es P, todo S es M, todo P es M. En fin, esa es la fórmula. La fórmula tomada abstractamente puede estar correctamente armado, pero en la realidad no se da. Entonces, para eso hay que respetar las reglas o las leyes del mismo silogismo. ¿Se entiende? Si ustedes, por favor, necesitan preguntar algo o interrumpir con algún comentario, tómense la molestia. Entonces, por esto que yo vengo diciendo, el silogismo puede tener premisas falsas y una conclusión verdadera. Otro ejemplo puede ser, si yo digo todo animal es viviente, el caballo es un animal, entonces el caballo es un viviente. Esto es un silogismo formal y verdaderamente correcto. Es decir, desde la estructura lógica y desde la expresión real es correcto. La conclusión a la que se llega es verdad lógica y verdad real. ¿A dónde quedé? Otro ejemplo, si yo digo todo pino es un arbusto, Juan es un pino, luego Juan es un arbusto. Formalmente correcto, verdaderamente incorrecto. ¿Qué sucede aquí? Guarda, porque la lógica tomada a ultranza es engañosa entonces. No significa que el raciocinio, digamos, estrictamente hablando, me va a conducir a una verdad a todo dar. Es decir, que yo voy a sacar de él la conclusión definitiva. Esto es una cuestión muy delicada, porque en eso caen, por ejemplo, muchos filósofos racionalistas o idealistas, digamos. Es decir, siguen una lógica tan estructurada que terminan, digamos, enrollándose dentro del mismo formalismo lógico. Es decir, derivan conclusiones que no tienen correlato con la realidad. Este es el asunto, ¿no es cierto? Por eso, a la verdad lógica siempre la salva y la justifica la verdad trascendental, es decir, la correspondencia con la realidad misma, que las conclusiones que yo derive sean reales. ¿Se entiende? Otro ejemplo, yo puedo decir todo hombre es bípedo, ningún hombre es alado, luego algún alado es bípedo. Formalmente correcto, verdaderamente incorrecto. Bien, tomada, digamos, entonces esta estructura en general con estos principios, nosotros vamos a ir entonces a definir lo que sería un silogismo simple. Otra definición, si ustedes pueden prestar atención o tratar de tal vez copiarlo. El silogismo simple, entonces, es un razonamiento deductivo. Un razonamiento deductivo por el cual pasamos de unos principios universales conocidos a unas verdades que desconocíamos, en cuanto que estas verdades están contenidas en la verdad más universal de la cual deriva. ¿Vamos de vuelta? Es un razonamiento, entonces el silogismo simple, es un razonamiento deductivo por el cual pasamos de unos principios universales conocidos a unas verdades que desconocíamos, en cuanto que estas verdades están contenidas en la verdad más universal de la cual se deriva. Esta es la cuestión, que el silogismo o el razonamiento simple está compuesto de una materia y de una forma, como toda la realidad. No, la realidad está compuesta de materia y forma. La materia, ¿cuál es la materia del silogismo? Son las proposiciones o enunciados que componen todo el sistema. Ese es el sistema. La materia son los enunciados que componen ese sistema. Y la forma, es decir, lo determinante, lo que le da entidad, digamos, como tal, al silogismo, la forma del silogismo es el vínculo o inferencia que une las premisas con la conclusión. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Esto realmente es muy, muy abstracto, y la verdad que poder proyectarlo era por ahí mucho, mucho mejor, ¿no? No importa, ustedes lo van a poder ver después en sus casas. Así tenemos, entonces, como ejemplo de silogismo simple, yo ya he dado varios ejemplos, pero aquí aparece otro. Todo mineral es inanimado, premisa 1. Premisa 2, el oro es mineral. Luego, o conclusión, el oro es inanimado. Entonces, nosotros podemos definir, vamos definiendo, ¿qué es el silogismo? Es un proceso lógico en el cual un antecedente que relaciona o une dos términos con un tercero se deduce o infiere una conclusión o consecuencia que une o separa los dos primeros términos entre sí. Vamos rodeando un poco la definición de lo que viene a ser entonces el silogismo, y por su naturaleza, esto también podríamos copiarlo, pero está más o menos expresado allí. Por la naturaleza del silogismo, yo digo, si un sujeto ese tiene una perfección, bueno, P, de la cual a la vez posee una perfección P, se deduce que el sujeto ese tiene la perfección M, ¿no? Si un sujeto tiene una perfección P y a su vez esa perfección contiene otra perfección M, se deduce que el sujeto tiene la perfección esa M, ¿no? Esos tres términos. Esa es la naturaleza, es decir, de verdades conocidas arribamos a verdades desconocidas. Muy bien, acá viene, digamos, otra parte un poco engorrosa, tal vez. Que el silogismo se ordena, así como nosotros ordenábamos los juicios, entre figuras y modos. Yo voy a sacar el texto. Por las dudas, ya que no lo tengo proyectado, poder utilizarlo desde aquí, tal vez. ¿Cómo nosotros vamos a clasificar de alguna manera los silogismos o los razonamientos? Se distinguen entre figuras y modos. Las figuras son las formas que reviste el silogismo según la posición que el término medio ocupe en las premisas. Ahí se derivan estos elementos. Lo vamos a copiar. ¿Querés copiarlo, Andrés? Porque esto sí hay que verlo, porque si no... Nosotros tenemos, dentro de las figuras del silogismo, tenemos como elemento el término mayor, un término menor y un término medio. En lógica se escribe, digamos, entre paréntesis, ¿no? Término mayor con T mayúscula, término menor con T minúscula y el término M, o medio, con una M mayúscula, ¿no es cierto? estamos precarios de borrador también. Vayan pensando alguna pregunta, de paso, Si no hay preguntas, es que entienden todo o no entienden nada. Es un tema delicado, ¿no es cierto? Bueno, entonces tengo el término mayor, el término menor y el término medio. ¿Cómo se articula esto? Bueno, en esta figura, yo puedo poner, colocamos, término mayor es, perdón, sí, término mayor, término medio es término mayor, término mayor, término menor es término mayor. Y término menor. Medio, sí. Y término menor es término mayor. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Eso es de primera figura. Bueno, no les voy a poder mostrar todas las figuras, son cuatro figuras. El asunto es que estas figuras se alternan según cómo los juicios que nosotros habíamos visto, que sean universales, afirmativos, particulares, negativos, etc., al modo como los juicios se clasifican, asimismo se clasifican los raciocinios, es decir, utilizando la misma estructura del juicio. Entonces, la segunda figura, nosotros tenemos el término mayor, es término medio, el término menor es término mayor, el término medio es término mayor. Bueno, habría que verlo, digamos. En el caso del selectismo del oro, todos los minerales son inestimables. Muy bien. Muy bien, bueno, muy bien, ahí está. El caso del mineral sería este que ustedes tienen aquí. Vamos a verlo de vuelta. Al ejemplo de ese juicio. Todo mineral es inanimado. El oro es mineral, luego el oro es inanimado. Claro, exactamente. Es un juicio universal. A ver si yo lo puedo expresar con otro ejemplo. Silogismo de primera figura. Miren, esto sería. Las figuras lo que hacen es clasificar. Deberían verlo. Deberían ver. Es clasificar los juicios. Miren, les pongo un ejemplo. De primera figura, yo tomo tres juicios universales afirmativos en las premisas y en la conclusión. Les voy a poner este ejemplo. Todos los argumentos lógicos son válidos. Algunos argumentos jurídicos son argumentos lógicos. Como conclusión, algunos argumentos jurídicos son válidos. Este tiene como modo tomar un juicio universal afirmativo como la primera premisa, en la segunda premisa toma un juicio particular afirmativo y en la conclusión otro juicio particular afirmativo. Lo repito, todos los argumentos lógicos son válidos, algunos argumentos jurídicos son lógicos. Algunos argumentos jurídicos son válidos. ¿Me siguen hasta ahí? A ver si tomo de este texto algún otro. Mira, una importancia de retener las clasificaciones de los juicios para entender bien las formas de los silogismos. De los silogismos, sí, entonces, sí. Entonces, solo retengamos las clasificaciones de los juicios, vamos a comprender mejor cómo funciona un silogismo y qué conclusión se puede sacar válidamente de cada uno, bien, según las premisas que tenga. Justo había identificado uno. Un ejemplo de juicio que tenga las dos premisas universales afirmativas y la conclusión universal afirmativa es, por ejemplo, cuando yo digo todo hombre es santo, todo hombre es bueno, luego todo hombre es bueno. Ahí yo tengo, digamos, tres afirmaciones que son universales afirmativas. Tres proposiciones universal afirmativa. Solo que la conclusión es falsa, porque el error está en las premisas. ¿No es cierto? Como para que ustedes vayan quedando con una idea, la necesidad esta de clasificar los juicios o los silogismos según sus figuras o sus modos obedece justamente al ordenamiento necesario que la razón debe seguir para arribar a conclusiones verdaderas, o por lo menos detectar los errores contenidos dentro de las premisas. Justamente esto es, digamos, una operación muy delicada que nosotros utilizamos cotidianamente. Esa es la cuestión. Es decir, nosotros cuando razonamos, incluso cuando hablamos o argumentamos, nosotros nos estamos sirviendo de esta concatenación de juicios y siempre obedecen, digamos, a alguna de estas figuras, ¿sí? A lo que hay que prestar atención, en todo caso, es justamente a que cuando uno argumenta, debe respetar las órdenes, el ordenamiento del raciocinio. Justamente para eso se hacen, por ejemplo, los mismos argumentos. Si yo quiero argumentar acerca de, no sé, la eternidad o la inmortalidad del alma, evidentemente me voy a servir de un montón de juicios tratando de relacionarlos de tal manera que las conclusiones me conduzcan permanentemente a verdades de las cuales yo siga derivando otros razonamientos. Es decir, aquí está puesto esta estructura al servicio de la verdad o a la búsqueda de la verdad, ¿no es cierto? Es como decir, la estructura formal de la filosofía opera en base a argumentaciones. Argumentaciones que deben ser demostradas y que deben seguir un orden. Yo le podría poner otro ejemplo. Yo justo tomé ejemplos sacados un poco del ámbito jurídico. Ningún acto del juez es un acto parte procesal. Premisa mayor. Premisa menor. Todo acto del demandante es un acto de parte procesal. Conclusión. Ningún acto del demandante es un acto del juez. Tomado así como de modelo solamente. Otro ejemplo. Ningún sofista es creíble. Un juicio universal negativo. Ningún sofista es creíble. Premisa mayor. Premisa menor. Algún sofista es abogado. Conclusión. Algún abogado no es creíble. ¿Se entiende? Esto nosotros lo sacamos del razonamiento que hacemos simplemente ligando verdades conocidas. Esto lo hace... Es gracioso porque... Puede ser cierto, ¿no? Es una conclusión cierta. Muy bien. Hay aproximadamente 19 formas de silogismo. Aproximadamente 19 formas. Se clasifican, digamos, según que sean de primera figura, de segunda figura, de tercera o de cuarta figura. Y las figuras se refieren al modo en que se relacionan los juicios, según la estructura que yo había dado antes, que sean universal afirmativo, particular afirmativo, universal negativo o particular negativo. Bueno, según cómo están expresadas todas las proposiciones, revisten alguna forma típica dentro de la estructura lógica en la cual nosotros o el entendimiento opera naturalmente. Justamente esta es la cuestión. En cada afirmación que nosotros vamos haciendo, el entendimiento opera de acuerdo a esta naturaleza, ¿no? Acá hay una cuestión, digamos, muy minuciosa. Todo esto fue desarrollado por los antiguos, digamos, por Aristóteles sobre todo, esta clasificación tan minuciosa de los juicios, y fue muy, muy utilizada y muy puesta en valor por los medievales. A los medievales les gustaba mucho jugar con esto, ¿no? A lo cual hay que agregar, después de todo esto, que es tal vez un tema, digamos, consecuente, es justamente a dónde están los errores lógicos o los errores en las argumentaciones y qué nombre les vamos a dar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si un argumento es falso, obedece a que la estructura pudo estar bien armada, pero la verdad real no le corresponde. Bueno, a esa relación equívoca que hay entre la verdad del juicio y la verdad real, se le dio, digamos, el nombre de falacias. ¿No es cierto? Las falacias del lenguaje son justamente también un elemento dentro de la lógica, dentro de esta parte de la lógica, que estudia las falsas consecuencias sacadas de una mala formulación de juicio. ¿Me siguen? Entonces, aquí viene, digamos, tal vez la parte más jugosa, o que nosotros, digamos, podríamos aprovechar en todo caso para completar todo lo que sería el bloque de lógica. Lo que sí, digamos, vale es que, bueno, nosotros no vamos a poder, digamos, tal vez ejercitarnos demasiado en todo lo que exigiría tener un adiestramiento en lógica, porque llevaría mucho tiempo, pero sí abrir, digamos, el panorama a lo que sería entonces el análisis de cuáles son estas falacias de lenguajes o sofismas. ¿Me siguen? Falacias de lenguaje o sofismas, entonces viene a ser como la última parte de la lógica en general, que es tal vez la parte más interesante si uno lo que quiere es justamente tratar de detectar a dónde están los errores en las formulaciones. Dentro de las falacias del lenguaje, en realidad hay muchas. Pero yo me voy a referir en principio a una que es la más corriente. Que es la que se utiliza cuando, para yo desacreditar el argumento opositor, apelo a hacer como una especie de ataque moral al que está argumentando. Esa es la más corriente. Es decir, cuando yo presento una verdad, el opositor, en vez de ser capaz de analizar estructuralmente el razonamiento, lo más probable es que, no sé, me señale, no sé, que soy católico. Es decir, tu argumento no sirve porque sos católico. Ese es el error, digamos, más corriente que hay. Ustedes lo pueden ver y aparece permanentemente, ¿no? La referencia a lo apellido, por ejemplo. Es decir, tu opinión no vale porque tenés apellido de tal, o tu opinión no vale porque, no sé, simpatizás con tal partido político. O bueno, en fin, es como si fuese un golpe bajo, ¿no es cierto? Que justamente lo que hace es negar el análisis estructural del argumento lógico para saltearse por otro camino, ¿no? Este es el más corriente, y en realidad yo podría decir que es tal vez el más estúpido, digamos, ¿no? Porque uno lo que pide a veces es justamente que si se va a contradecir una postura o un argumento, lo más natural es que se analice la validez del argumento primero. Entonces esto te da el pie de que en realidad no existen actualmente, por lo menos, las condiciones dadas para un verdadero debate, por así decirlo. Este es un problema que actualmente existe y tiene que ver con que no se quiere reconocer la verdad de los argumentos. Nos pasa, por ejemplo, permanentemente, haciendo una especie de suspensión por ahí de este tema, nos pasa como, por ejemplo, con la lucha contra el aborto. En realidad, ¿no es cierto? Por ahí se exige que, bueno, vamos a hablar o vamos a argumentar acerca de cuándo se da el inicio de la vida, ¿no? Para los que quieren defender el aborto, bueno, vamos a estudiar un argumento que trate de demostrar que la vida comienza a partir de la concepción. El problema está en que los argumentos son totalmente suficientes y concluyentes. Es decir, la verdad está totalmente a la vista y avalada por principios filosóficos, por razones naturales e incluso por la misma ciencia. Ni hablar desde el punto de vista teológico, digamos, la fundamentación teológica que se puede dar del asunto, ¿no es cierto? Ahora bien, la realidad es que los que están a favor del aborto no les interesa la argumentación. Es decir, no se van a detener a ver si tu argumento está correctamente armado y si es válido. Porque en realidad la postura ya está tomada y en realidad Entonces, la guerra no es lógica, sino acaso semántica. Es decir, el conflicto no se da en un conflicto de argumentación, sino en un conflicto de sentido. Es decir, por ejemplo, ¿qué sentido le damos nosotros a la vida? Ahí está el problema. Definamos lo que es la vida, o definamos lo que es persona. Porque en realidad, si yo no defino esos conceptos, no importa a qué conclusiones yo quiera llegar con mis razonamientos. ¿Se entiende? Entonces aquí, digamos, hay un problema muy profundo y tiene que ver con que, por lo menos en este ejemplo, en este caso, a nadie le interesa la lógica. La lógica en definitiva nos interesa a nosotros porque tenemos preocupación por la verdad, es decir, una actitud previa acerca de aquello que queremos demostrar. ¿Se entiende? Así pasa con todo, digamos, con la misma ciencia. ¿No es cierto? Si yo puedo tomar evidencias científicas de toda razón, como por ejemplo el hecho, en el caso este, de que el inicio de la vida se da en el momento mismo de la concepción, puedo tomarlo como una evidencia científica, desde el dato mismo de que a partir de que existe un embrión, un huevo, ya hay toda una estructura genética totalmente distinta. Esto es una verdad de dato experimental, si se quiere, ¿no es cierto? Pero para defenderla argumentativamente hay un compromiso de parte de uno, que es la necesidad de querer defender una verdad de fondo, que tiene que ver con el sentido mismo. Entonces, aquí hay condiciones que no están planteadas. Y esto es lo que nosotros hacemos aquí, por lo menos desde este bloque, la necesidad de poder darle a la filosofía la validez argumentativa. Es decir, la filosofía de por sí te brinda las herramientas argumentativas para que tu demostración tenga consistencia. Y así eran, por ejemplo, los mismos filósofos medievales. Es decir, ellos cuando querían hacer una demostración se armaban unos debates impresionantes. Pero ¿qué sucedía? Que ellos tenían amor por la verdad. Es decir, ellos querían seguir los debates hasta las últimas consecuencias. Y así fue como se fue desarrollando o poniendo en valor toda esta cuestión que yo aquí les vengo a presentar un poco esqueléticamente o esquemáticamente, pero en realidad se dio así, ¿no es cierto? Y esto es algo que se ha ido perdiendo, tanto que actualmente, vuelvo a decir, no están dadas las condiciones para un debate argumentativo, ¿se entiende? Es decir, el que me quiera preguntar a mí cuál es mi postura acerca de la existencia del alma, se tendrá que sentar y animarse a seguir ordenadamente una serie de razonamientos con espíritu, digamos, en principio expectativo, expectante y con interés, ¿cierto? Porque si el otro que se sienta ahí adelante mío a escuchar estos argumentos de repente está pensando que yo soy un tradicionalista, que me quedé en el tiempo, en la era de las catedrales, y que soy un católico que no me saco la Biblia de mi cabeza, bueno, está anteponiendo los argumentos razones falsas. ¿Se entiende? Entonces el planteo en principio va allí. Nosotros después vamos a tratar de desarrollar un poquito mejor tal vez cómo funcionan estas falacias del lenguaje. Por eso, sí. Eso de lo llamamos prejuicio, justamente porque es un juicio falso que no se hizo nunca. Es un juicio, digamos, que por lo menos en este momento no sirve. Es decir, si yo voy a argumentar algo y vos traes un prejuicio, bueno, el prejuicio ese servirá para otro momento, pero no lo puedes traer ahora. En realidad, también, ¿no es cierto? Los prejuicios generalmente están plagados de errores, que son juicios mal armados o falsos directamente, ¿no? Entonces, ciertamente, cuando uno se tiene que predisponer a un sincero debate, lo primero que tiene que hacer es entrenar el alma y querer ser enseñado, ¿no es cierto? Porque esa también es la actitud del verdadero razonador. El verdadero buscador de la verdad lo que hace primero es querer aprender, que es algo totalmente contrario a lo que existe ahora. Si vos te sentás con alguien a debatir, en realidad lo que sucede es que el que se está sentando adelante tuyo es un tipo que te quiere aplastar, ¿no? Directamente. Por lo menos esto te exige entonces una actitud de humildad muy grande. Es decir, en principio, respetar un argumento o una línea argumentativa te exige mucha paciencia, una gran virtud, mucha humildad, una virtud mucho más grande, y un amor por la verdad, es decir, el amor por querer ser iluminado. Ahora bien, si vos vas con todas esas virtudes y te encontrás con que el argumento no te cierra, bueno, entonces ahí está tu trabajo de ponerte a pensarlo por vos mismo y a estudiarlo en profundidad, ¿cierto? ¿Se entiende cómo sería un poco la cosa? Es decir, esta cuestión de los prejuicios los juicios viciados que uno tiene, ciertamente que los tiene que dejar de lado, porque si no hay vía posible para ningún tipo de demostración. ¿Se entiende? Sí. Cuando vos diste el ejemplo del aborto, que es más claro, evidente, no dejo de pensar que en última instancia se ve la relación directa con el pecado. ¿No? Porque el ya negar esa realidad tiene una explicación que va más allá. Claro. Por eso digo que el problema. Es que claro, el problema es semántico, no es lógico. ¿Qué sentido le damos nosotros a las cosas de las cuales estamos hablando? Si usted me dice que la vida es una cosa totalmente mecánica, producto de la colisión de átomos y una especie de funcionamiento maquinario de la misma materia, y bueno, qué sé yo, no vamos a ningún lado con eso. Redefinamos los conceptos y los principios fundamentales, porque si no se cae la lógica desde su mismo principio. ¿Sí? Esa es la cuestión. Y evidentemente el pecado en esto juega un rol central, digamos. Esa es la cuestión. Es imposible no tocar el tema del pecado, porque uno de los efectos de duda la razón. Exactamente, sí. Sí, justamente. Bueno, Santo Tomás de Aquino decía que, siguiendo el comentario este a las bienaventuranzas, ¿no? Felices, bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios, siguiéndose ese comentario, dice que evidentemente la pureza es la que te permite ver la verdad. Y para ver la verdad tenés que tener un alma pura, ¿no? Es decir, esto está muy vinculado a la realidad del pecado. Y ahí termina diciendo Santo Tomás de Aquino que justamente, por ejemplo, la lujuria es totalmente inconducente para conocer la verdad. Si usted mira actualmente los hechos, bueno, hablan por sí mismos. Si vos seguís ese principio tomista, está todo dicho, digamos, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no es cierto? Por eso nosotros, digamos, no. Por eso la verdad no reina. Porque vivimos en una sociedad de pecado, ¿sí? Una sociedad pecaminosa, ¿sí? Fray, ¿usted quería? Sí. Aquello que dice Piper en El ocio y la vida intelectual, del intelectus, ¿no es cierto? Que parte el hombre del intelectus va hacia el ratio y luego concluye nuevamente con el intelectus, la importancia, como no queda deslumbrado con la importancia del razonamiento, pero el llamado a la vida contemplativa, ¿no es cierto? Perfecto, sí, sí, esa es la idea, claro. Es decir, que la verdad viene por una actitud contemplativa, digamos, en principio. Y esa actitud. Una premisa, ¿no es cierto? Uh-huh. Y luego digamos, la desarrolla con un raciocinio, uh-huh. Y está llamado a una contemplación mucho mayor que bueno, Dios mediante será en el cielo de manera perfecta. Es que naturalmente que el raciocinio no es el último fin, digamos, de la lógica, digamos, o de la misma filosofía. Es decir, la validez de la filosofía no está en esto de saber razonar bien y armar buenos argumentos. En realidad, esto es un medio, es algo que está puesto al servicio de la verdad. Por eso es necesario, en principio, esta idea del ocio, sobre la cual trabaja Joseph Piper, que tiene que ver con la necesidad de dejar un poco esta idea de la práctica permanente y la acción permanente. En realidad, para acceder a la verdad, lo primero que hay que suspender es justamente el afán utilitarista de las cosas inmediatas. Es decir, hay que volver al recogimiento interior, de donde viene, y Joseph Piper lo desarrolla excelentemente, el concepto este de la escuela. La escuela como scholē en griego, como el lugar del descanso, del reposo del alma, ¿no? Esta cuestión es fundamental, porque el alma, digamos, a partir de su actitud pasiva frente a las cosas, comienza, digamos, a operar justamente, a razonar, a pensar y a volver sobre sí misma. Es decir, no es que queda encerrada en sí misma, no es que queda encerrada en sus propios argumentos, sino que va hacia la verdad directamente. Y la verdad ilumina el alma, digamos. Ahí está la cosa, ¿no? Y es como que el contemplativo lo que busca es, a partir del ocio, ir hacia la verdad y permanecer en ella, ¿no? Esta idea, ¿no? Pero la verdad no es un producto del alma humana, que esto está muy difundido actualmente en el pensamiento moderno. Como que la verdad es una especie de construcción mental, de estructura mental, y sale del mismo sujeto. No, eso absolutamente no, está totalmente demostrado en todo caso. Por lo menos si vos te dirigís hacia los hechos reales, a los hechos concretos en nuestra sociedad, ya eso no es, es obviamente insostenible. Y es uno de los errores más sutiles que tiene el pensamiento moderno, de suponer que hay una actitud previa del sujeto o de la razón para el conocimiento de la verdad. Como que en la razón está todo suficientemente armado como para que la verdad por la vía lógica sea alcanzada y quedarse ahí, digamos. Bueno, no, nada que ver. En realidad tiene que ver con una actitud de pura pasividad, no de cierta pasividad. Tiene que ver con una actitud de quietud del alma frente a las cosas que se acercan a la misma interioridad, ¿no? Aquí nosotros podríamos hacer como si fuera una especie de cierre relacionando un poco todos los conceptos que nosotros venimos desarrollando desde el principio, ¿no? Es decir, desde que definimos la misma filosofía. Si la filosofía es búsqueda de la verdad, lo primero que tengo que descubrir es que es la verdad la que está buscándome a mí mismo. ¿Entiendes? Entonces, hay de por sí un apetito natural que está contenido misteriosamente dentro de uno, que es el deseo de esa plenitud, a la cual se accede simplemente por un acto de arrojo, de abandono, digamos, del espíritu, ¿no? Bien, yo no me quiero extender más. Parece que es un tema, digamos, muy, muy amplio. Pero bueno, nosotros sobre muchas de estas cosas podemos ir volviendo a lo largo del curso. Yo simplemente espero que, bueno, de todo este esquema un poco tropezado que he querido presentar, a ustedes les quede después por lo menos un material. En todo caso, a través del grupo de WhatsApp podemos ponernos de acuerdo, digo, acerca de cómo se lo hacemos llegar. En fin, no los quiero atosigar más. Si sí, hay alguna otra. Podríamos volver la próxima vez también con los esquemas de los raciocinios. Sí, podríamos volver, sí. Sí, tal vez como para dejarlo más en claro. Yo quería darle, digamos, a la próxima clase más un interés, digamos, centrarme un poco más en las falacias del lenguaje. Pero sí o sí vamos a volver un poquito a esto para que no quede tal vez sin comprensión, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a aprovechar la clase que viene. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues les agradezco. Soy la bendición. Sí. Dominus vobis. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.